tu cruz como un niño sentí miedo de perderla. Y bajo tu cruz y de solo pensar en no poder tenerla, me transpira la piel y mis ojos se llenan de lágrimas. He venido a ofrecerte que tomes si quieres mi alma. Y bajo tu cruz de rodillas lloré pidiendo por ella. Y bajo tu cruz sin perderte la fe te supliqué por ella. Recé sin perder la esperanza, partida en pedazos. Recé por salvar a mi madre y se murió en mis brazos. En mis brazos, como dormida en mis brazos. Porque llevarla contigo dejar partida en pedazos. En mis brazos, como soñando de nada, se me quitaron las ganas de esperar despierto y llegar la mañana. Si bajo tu cruz como un niño sentí tenerla, me transpira la piel y mis ojos se llenan de lágrimas. He venido a pensarte que tomes si quieres mi alma. Y bajo tu cruz de rodillas lloré pidiendo por ella. Y bajo tu cruz sin perderte la fe te supliqué por ella. Recé sin perder la esperanza, partida en pedazos. Recé por salvar a mi madre y se murió en mis brazos. Como dormida en mis brazos, porque llevarla contigo, dejarte mi vida partida.